seguimos acá en nuestro segundo bloque del Enredando las Mañanas. Como habíamos anticipado, nos está atravesando el desmonte, nos está atravesando el extractivismo, la devastación de nuestros territorios. Y en ese sentido se están impulsando tanto en la provincia de Buenos Aires como en la provincia de Córdoba reformas a la ley de bosques vigentes, que además no han sido las mejores en ninguno de los casos. Un poco para recordar, la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos se promulgó a nivel nacional en el 2007, sienta los presupuestos mínimos de conservación, pero fue recién en el 2009 cuando se reglamentó y pudo avanzar en el territorio nacional esta legislación, que busca no solo proteger un arbolito, está protegiendo un ecosistema que habilita la posibilidad de sustentabilidad de la vida, y que en esa sustentabilidad de la vida incluimos a no solo todas las otras especies, sino también a otros modos de vida, como el modo de vida campesino, la producción regional, la producción a escala humana. Esta ley tiene un antecedente que a mí me parece también más que interesante en lo que es a la gesta participativa y democrática de las leyes que finalmente se promulgan. En Córdoba se conformó una comisión de ordenamiento territorial del bosque nativo con la participación muy nutrida de distintas organizaciones y técnicos especialistas que pudieron armar el mapa de cómo proteger lo que quedaba en la provincia de Córdoba. Ese mapa se fue construyendo en más de siete talleres regionales, o sea, que se multiplicaron en distintas sesiones, principalmente durante el año 2009, para llegar con la presentación de lo que era el proyecto de ley. Pero en 2010, lo que sucedió fue que ese proyecto que se presentó y que se acompañó con movilización y muchísimas actividades en la calle, de la noche a la mañana fue cajoneado y apareció otro proyecto, que es el que actualmente está vigente, que en aquel momento, en agosto de 2010, lo denominamos la ley de desmonte, y que es el que actualmente pretende modificar el Ejecutivo, está impulsando el Ejecutivo Provincial, y ya está en la legislatura para que sea tratado. Al respecto, tenemos la voz de Fernando Barri, que, como habíamos anticipado en el día de ayer, se realizaron distintas actividades, principalmente una especie de audiencia pública popular convocada por las organizaciones en defensa del bosque nativo. Y en ese marco, Fernando Barri, quien participó de la Comisión de Ordenamiento Territorial, la COTVN, en 2009-2010, nos hace un balance un poco de qué está pasando hoy, en diciembre de 2016, cuáles son las intenciones de esta nueva modificación de la Ley de Bosques. Estamos ahora con Fernando Barri. Acaba de terminar la audiencia pública, popular podríamos decir, convocada por la Coordinadora por el Bosque Nativo, conformada por las distintas organizaciones y asambleas socioterritoriales y ambientales de acá de la provincia, ante un escenario que rápidamente presenta la posibilidad de una nueva ley de bosque, una nueva ley de desmonte. Fernando, ¿qué balance haces de la jornada de hoy? ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que sucedió? Sí, el balance es positivo. ¿Es positivo en qué sentido? Que los cientos de personas que nos hemos manifestado fuera de la legislatura obligaron a los legisladores que están impulsando el proyecto, que son todos vinculados a los sectores del agronegocio y los terratenientes del Arco Noroeste, a, de alguna manera, comprometerse a que van a hacer una audiencia pública ya formal, convocada por la legislatura el día 22. De todas maneras, hay que ver cómo lo implementan, a quién dejan participar y a quién no, pero indudablemente les ha molestado que las organizaciones se empiecen a movilizar y les empiecen a señalar claramente que esta ley no la quieren y que están dispuestos a resistirla en los territorios, ¿no es cierto? Bien. Para contextualizar un poco nuestra audiencia, lo que se intenta modificar es la ley actual, que también fue muy problemática porque no dio cuenta de un proceso participativo de ordenamiento territorial que se hizo en la provincia de Córdoba, con un proyecto de ley que no solo no se aprobó, sino que apareció uno de la noche a la mañana, ¿no? ¿Por qué crees que, si bien ellos ya habían impulsado un proyecto propio, la sociedad rural, Cartex, aparece esta nueva modificación y qué implica en concreto este nuevo proyecto en términos de la posibilidad de conservación o cuidado del bosque nativo? Sí, es como vos decís, esto es repetir la historia de 2010, la historia trágica de 2010, donde hubo un proceso participativo técnicamente bien fundado que hizo una propuesta de ley que luego fue traicionada por esta misma legislatura. Ahora, ¿qué pasa? La ley que sacaron fue una ley que se les terminó complicando en términos administrativos, en términos técnicos, para continuar con los desmontes masivos como querían. Entonces, a medida que se les fue complicando cada vez más, porque a muchos artículos lo tuvieron que derogar y demás, hoy lo que están buscando es una ley que les sea mucho más práctica a la hora de facilitar el desmonte, con artículos que claramente especifiquen que pueden desmontar en forma mecánica, en forma química, y que la autoridad de aplicación sea una escribanía donde presenten el pedido de desmonte, y se los autoricen sin demás. Ese creo yo que es el objetivo de esta nueva ley. Evitar los engorros administrativos, entre comillas, que estaban teniendo los de la Rural y Cartes para poder avanzar en los desmontes en forma más masiva en el noroeste de la provincia. Claro. Nuevamente sin respetar los presupuestos mínimos que establece la ley nacional, por supuesto. Absolutamente, esta ley no es mucho más violatoria que la anterior. Permite el desmonte químico, el desmonte mecánico en zonas rojas, baja las multas de los infractores, genera un marco de impunidad terrible, no tiene ninguna fundamentación técnica. Es una ley ganadera, por decirlo, y de encima de la mala ganadería, que es la que va a llevar a la desertificación y a la pobreza del noroeste de la provincia. Claro. ¿Y qué balance haces o están haciendo desde la coordinadora del bosque nativo? Porque verdaderamente esto se precipitó en unos pocos días, pero la respuesta organizativa evidentemente es nutrida y hay una coordinación de organizaciones y de distintas personas que están participando no solo en el día a día, sino bueno, hoy lo vimos plasmado en una importante cantidad de personas, ¿no? Sí, esto es muy alentador. Realmente cada vez son más las organizaciones, las voluntades individuales que exigen al gobierno que de una vez y por todas genere políticas públicas en materia ambiental acordes a la crítica situación que estamos viviendo, que nos ayuden a ordenar sustentablemente el territorio, a preservar nuestros recursos. Y lo interesante es que la gente está defendiendo eso en los territorios. Independientemente de la ley, independientemente de las políticas que implemente el gobierno, lo está defendiendo. Y así le está yendo al gobierno. El intento de hacer un dique en el Carapé se cayó, todos los cantres que están tratando de hacer en la sierra se les está complicando, los desmontes en el noroeste cada vez hay más ojos que miran. Creo que es muy, muy alentador lo que está pasando con la sociedad civil y hay que replicar el mensaje, porque en definitiva que los legisladores vayan a votar muy probablemente un proyecto muy perjudicial en términos sociales, económicos, ambientales, para la provincia tiene que ver con la impunidad que esto les da. El desconocimiento de la población en general sobre las consecuencias que eso va a tener y el desconocimiento también de quiénes son ellos que están tomando esta decisión que compromete el futuro de los cordobeses. Bien, y tomando un poco de esto que estás planteando del desconocimiento, uno de los principales argumentos es la eficiencia económica o la capacidad productiva que podría generar como desarrollo económico o progreso el desmonte y la instalación de otros modos productivos. ¿Qué respuesta les pueden dar ustedes a ese tipo de argumentos, sea desde la economía campesina o desde la sustentabilidad? Sí, es absolutamente falso esto que quieren hacer. Yo digo que así como en la pampa húmeda se instaló el modelo de la soja transgénica y el agroquímico, que ha sido muy perjudicial en términos socioambientales, lo que están tratando de instalar acá es otro modelo, que es el desmonte selectivo, dejar unos pocos árboles por hectárea, implantar pastura exótica e intensificar el número de cabezas de ganado, creyendo que eso los va a hacer más ricos. En realidad lo que va a hacer es generarles una riqueza momentánea, porque después los suelos se van a degradar, porque estamos hablando de un ecosistema muy frágil, y van a desertificar toda la región. Es decir, va a fracasar igual que está fracasando el modelo del monocultivo de soja transgénica y agroquímico en la pampa húmeda. Pero bueno, compran ese paquete, que además genera acumulación, concentración de la tierra, expulsión de población campesina, y bueno, va a ser un desastre. Hay mucha evidencia de que esto va a traer problemas muy, muy serios. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es seguir como hasta ahora, con la vida campesina, que tiene ganadería, sin mayores problemas, bajo monte, que esa ganadería extensiva, conviviendo con el monte, permite hacer otras actividades productivas, como extracción de leña seca, apicultura y demás, y eso es compatible con mantener el bosque nativo, su biodiversidad y su servicio ecosistémico. Pero esto que quieren hacer ahora claramente no lo es. O sea, diversidad ecológica y también una diversificación económica de distintas actividades productivas. Por supuesto, bien. Por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, va en contra de esta racionalidad extractivista, economicista de corto plazo, que es la que, bueno, los sectores de poder y sobre todo vinculados al agronegocio son siempre la que tratan de imponer, ¿no? Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias. Y estamos acá, continuamos el Enredando las Mañanas, este programa colectivo colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estábamos recién escuchando la voz de Fernando Barry, integrante de lo que fue la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Buenos Aires durante 2009-2010, impulsando... Perdón, dije la Provincia de Buenos Aires, pero tenía que decir la Provincia de Córdoba, perdón. Me estoy adelantando. En lo que fue la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de la provincia de Córdoba, que conformó el proyecto, si se quiere, más legítimo y más participativo para la protección de lo que nos queda del bosque nativo. Y nos dirigimos ahora, nos linkeamos directamente a la provincia de Buenos Aires. Estamos ahora en comunicación con Noelia de la Asamblea No a la Entrega de la Costa de Quilmes. Noelia, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Noelia, muchas gracias por esta comunicación con nosotras. Bueno, acá en Buenos Aires la situación es que todavía no tenemos ordenamiento de bosques nativos y desde 2013-2014, que se vienen haciendo talleres participativos por zona de bosque, pero con ciertas irregularidades y no teniendo en cuenta lo que las organizaciones llevaban. En el caso de Quilmes, toda una zona era casi todo amarillo y verde, y no se tenía en cuenta reservas naturales que ya había en la zona antes. Entonces, la Asamblea llevó a los talleres participativos estas reglamentaciones de reservas, se incorporaron, pero después ellos hablaron con la municipalidad, OPDS, que es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible en la provincia de Buenos Aires, lo dieron como anulado y sacaron esa, o sea, hicieron como que si no existiera ninguna reserva en esa zona. Y bueno, en otras zonas sucedió exactamente lo mismo. Entonces, cuando en el 2014 se hizo una audiencia pública que no cumplió con los requisitos que debía tener de información previa, de acceso a los documentos y todo eso, no salió lo que se había hablado en los talleres participativos, y con ese proyecto de ley y ese mapa de ordenamiento territorial se estaba queriendo votar. Bien, y tengo una pregunta, sí. Noelia, para ordenar un poco para nuestra audiencia y para nosotras, a ver cómo viene esta movida, que es distinta a lo que está sucediendo en Buenos Aires, pero que camina en los mismos horizontes, podemos decir. Allá en la provincia de Buenos Aires, ustedes conformaron la Comisión de Ordenamiento Territorial, pudieron armar ese mapeo con los talleres participativos, pero ese proyecto tampoco pudo avanzar a nivel de la legislatura, y existe otro, que es el que ustedes están planteando, que no protege a los bosques nativos y es contra el que se están manifestando. ¿Eso es así? Es que en realidad lo que, si es que te entendí bien, sí. Lo que OPDS y la provincia presentan es un mapa y una ley de ordenamiento de bosques nativos que favorece emprendimientos privados. Exacto, sí. Entonces, nosotros estuvimos trabajando en nuestra zona, en otras zonas, con otras organizaciones, para tener alternativas al articulado de la ley, y después trabajando con biólogos también, y haciendo un ordenamiento paralelo al que hizo OPDS, para mostrar que realmente en los lugares donde OPDS dice que no hay bosque nativo, demostrar que sí lo hay. Bien. Entonces, lo que nosotros ahora en realidad estamos haciendo es peleando porque no se apruebe esta ley, vuelva a senadores, porque la cuestión fue así: el año pasado salió por senadores, así muy rápidamente, que nos enteramos después de que se votó, y fue a diputados. Entonces, todo el año pasado y este año estuvimos yendo a diputados pidiendo que, por favor, se le hagan modificaciones al articulado y que vuelva a senadores para que se puedan tratar los cambios que nosotros estamos planteando. Más que retrasar el tratamiento de la ley, no pudimos hacer, porque en realidad no nos están escuchando. O sea, nos dicen que sí, que sí, que sí, pero después ellos quieren votarlo porque los intereses son bastante fuertes. Sí, sí, está claro. Es exactamente la misma situación que se presenta acá en la provincia de Córdoba. Y ustedes están convocando para hoy a las 13 horas frente a la legislatura en la ciudad de La Plata. Sí, exactamente. Bien. Ya hace 15 días, cuando se suponía que se iba a tratar la ley, convocamos y al final no se trató y se pasó para esta sesión. Entonces hoy otra vez estamos convocando para hacer presión, para exigirle a los legisladores que no aprueben, porque es destrucción de bosques nativos y nos están hipotecando la vida con esta ley. Exacto, y aparte estamos hablando de que estos ordenamientos territoriales se desprenden de la ley nacional que fue votada en 2007, ¿no? O sea, la ley de presupuestos mínimos de protección del bosque nativo es de 2007, estamos a 2016 y seguimos en la misma tratando de ver cómo logramos proteger el pedacito que queda. Claro, es que en realidad el argumento que los legisladores nos dan es que no podemos seguir sin ley de bosque provincial nosotros, pero que ahora a nosotros nos favorece mucho más la ley nacional que prohíbe desmontes y cambio de uso de suelo hasta que la provincial no esté aprobada. O sea, realmente nos está protegiendo mucho más la ley nacional que si se aprueba la ley provincial. Claro. Sí, sí. Entonces es mejor esperar un año más que realmente que salga una ley de bosques que proteja a los bosques, no esta ley que es para los negociados. Exacto, bien. Bueno, Noelia, muchas gracias por esta comunicación. Volvemos a repetir, ustedes van a estar concentrando hoy a las 13 frente a la legislatura, calle 7, entre 51 y 53, ahí en la ciudad de La Plata, para seguir presionando para que no salga esta ley de bosques que no protege los bosques nativos de la provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente. Bueno, Noelia, vamos a seguir en contacto para seguir un poco qué es lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, qué es lo que va sucediendo con este proyecto, que camina en paralelo a lo que está sucediendo en este momento también en la provincia de Córdoba, pero que también camina en paralelo a los recurrentes y avanzadas del modelo extractivista que no solo desmonta, sino que desaloja, nos inunda, desertifica la tierra, nos contamina. Entonces, es una lucha por la vida también. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y fuerza para Córdoba. Bien, igualmente. Y si recién te estás enganchando, estamos acá en Enredando las Mañanas, el programa nacional, colectivo y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Son las 11 menos 5 minutos y recién estábamos hablando con Noelia de la coordinadora, asamblea, ¿no?, a la entrega de la costa de Quilmes a raíz de este proyecto de ordenamiento territorial que se está impulsando en la provincia de Buenos Aires, que desde las organizaciones del campo popular la caracterizan como una ley de no protección, una ley de desmonte, un paralelismo a lo que estamos viviendo en estos momentos en la provincia de Córdoba, con una nueva modificación que profundiza las posibilidades de desmonte y de extractivismo en nuestra provincia. Francis, seguro que ya nos tenés preparado un temazo. Poneme uno más divertido que el anterior, por favor. Por favor. Y ya venimos nomás con el tercer bloque que nos tiene preparada la Nati. ¿Vamos a bailar ahora? Dale.